Hola, buenos días. Aquí estamos en los madrugadores de Orange. Es martes por la mañana, como todos los martes, cuando tenemos algo que decir. Y ahora es ese día. Vamos a hablar sobre la maldad en el ser humano. Mi amigo Danoel y un servidor, más él, que se preparó con la lectura de este libro que trata el asunto, que se llama Political Ponerology, de un polaco llamado Andrzej Lobaczewski. Bueno, ahí lo tienen. Así es que el amigo Dan va a hablar de esto. Yo me estaba leyendo un libro que trata el tema también, El corazón del hombre, de Erich Fromm. Tocaré muy poco el libro ahora porque en el próximo programa ya quedamos Dan y yo que lo leeríamos ese mismo libro para darle continuidad a este tema. ¿Es el hombre malo por naturaleza? ¿Es el hombre lobo del hombre? ¿O es bueno o malo según las circunstancias en que viva, en que crezca? Sócrates decía que el hombre delinque porque no conoce la virtud. Si desde chico vive en una familia amorosa, luminosa, educada, bueno, y se le enseña las buenas formas, pues entonces conocerá la virtud y no delinquirá. Vamos a escuchar al amigo Danoel. Buenos días, Danoel. No sé si tú has leído este libro, Corazón del Hombre, de Erich Fromm. La verdad no, José Luis. Tal vez tengo que leerlo algún día de estos. Sí, seguro, sobre todo por el tema que vamos a tratar hoy. Tú traes, obviamente, alguna lectura sobre el asunto de cómo es que hay hombres, seres humanos perversos, malos, y tal vez nos puedas decir por qué lo son. Aquí Erich Fromm también trata el tema. Él habla de la necrofilia y la biofilia. ¿Qué cosa es eso? Bueno, pues el amor a la muerte, necrofilia. El amor a la vida, la biofilia. En el transcurso de la charla, conforme tú ves metiendo tu palabra y nosotros vayamos escuchándola, podemos tal vez compaginar el texto que tú leíste, que me vas a decir de qué autor es, cómo se llama, y el que yo empecé a leer en la noche. Ya lo había leído antes, son de los libros que me van siguiendo en las mudanzas, El corazón del hombre, de Erich Fromm, y lo empecé a releer ayer en la madrugada, en la noche, a las 12, bueno, empecé como a las 9 y a las 12 todavía estaba leyéndolo. Llegué hasta la página 62 y un libro de 168. Me faltan 100 páginas por leer más. ¿Pero querías decir algo, Dan? Adelante. Sí, yo quisiera empezar por observando qué es la gente mala. Y para empezar, quisiera que buscáramos rápidamente un ejemplo de una persona, digamos, malísima. Un hombre cuya profesión pareciera ser malo. Y les voy a proponer un ejemplo que ojalá les convenga a nuestros radioescuchas. Se trata del expresidente estadounidense George W. Bush. El tipo es un hombre malo. ¿Qué hizo en su presidencia? Él fomentó guerras. Él empobreció al país. Él enriqueció a sus amigos, quienes ya tenían mucho más dinero de lo que necesitaban. Él engañó, él mintió y parece que eso le gustó. ¿Será que la esencia del tipo es ser malo? Muchos de nuestros radioescuchas saben que la más grande mentira de Bush fue su perversa venta al público del mito del 9-11. Muchos de ustedes saben que el mecanismo de la destrucción de las Torres Gemelas fue una demolición controlada criminal y que los terroristas del 9-11 son los ingenieros de alto rango quienes demolieron las Torres Gemelas con explosivos y con gente adentro. ¿Y qué hizo Bush después? Pues él fue el primero para explicar al público que las Torres Gemelas las había destrozado Osama Bin Laden con sus aeronaves, y que era urgente una guerra en Afganistán para sacar a Osama Bin Laden de ahí y llevarlo a una corte en los Estados Unidos. Tal vez algunos de ustedes se acuerdan que en aquella época el gobierno de Afganistán era un gobierno fundamentalista islámico, amigos de Osama Bin Laden, por supuesto. Y cuando Bush les exigió que le entregaran Osama Bin Laden, el gobierno de Afganistán no se negó. Le contestó a Bush que sí, querían encarcelar a Osama Bin Laden y mandarlo a Estados Unidos para que respondiera por el 9-11 en una corte. Solo que le explicaron a Bush que no podían hacer eso así directamente. Había un sistema de justicia en Afganistán y querían hacer un procedimiento legal formal antes de mandar a Osama Bin Laden a Nueva York. Y le pidieron a Bush, con todo respeto, que por favor les mandara las pruebas de la responsabilidad de Osama Bin Laden en el 9-11, y entonces ellos con todo gusto lo iban a arrestar, lo iban a encarcelar, lo iban a juzgar, a darle una chance de explicar a jueces en Afganistán que no, él no tenía nada que ver con el 9-11, y después de eso sí, lo iban a mandar a Nueva York. Parece que esa no es la lectura que han hecho acá algunos politólogos, porque se supone que Bin Laden era ahora sí que astilla del mismo palo, entonces cómo iban a entregar a su fraterno, a su amigo. Y tú tomas, por ejemplo, a Bush Jr. como un hombre malo, pero bueno, hay otros hombres en la historia tan malos o más que él. Estamos hablando de Hitler, estamos hablando de Stalin. ¿Qué? ¿Putin es un angelito de la guarda? Entonces, ¿por qué hemos elegido a este tejano ranchero afamado, que le preguntaron un día lo que le preguntaron a Peña Nieto, que qué libros había leído que habían formado su carácter? Y él, como todo buen norteamericano pragmático, dijo: yo no leo. se salvó de ser el ridículo como nuestro presidente de mexicano, Peña Nieto, que empezó a divagar sobre qué autores y qué libros. Por cierto, yo te pregunté el nombre del libro que con el que tú vas a sustentar tu tesis de que hay hombres patológicamente perversos, y no me has dicho el título ni el autor. Sí, vamos a llegar a eso en un momento, y antes vamos a pasar por nuestro amigo Hitler. Pero terminando con Bush Jr., fue remarcable que él podía evitar la guerra en Afganistán. Solo tenía que entregarles a los ministros de Afganistán la información que pedían y esperar a que ellos estudiaran esa información y expulsaran a Osama Bin Laden. Pero parece que Bush prefirió la guerra. Y después de todo, nunca capturó a Osama Bin Laden. Hubo que esperar que su sucesor lo hiciera, según la historia oficial. Así que uno se debe preguntar, ¿será que a Jorge W. Bush le gustaba la guerra? ¿Él prefería la guerra a la paz? Que la guerra es una cosa horrorosa. El pueblo de Afganistán ha sufrido enormemente en los años después del 9-11. Pero tú estás subjetivando mucho el asunto, porque un hombre no es el que da luz verde a una guerra. O sea, ejecutivamente tal vez sí, la Constitución de los Estados Unidos le da plenos poderes al Ejecutivo para que decida sobre cuándo empezar la guerra, pero esto tiene que pasar por el Congreso, esto tiene que pasar por los intereses de los grandes magnates del país en cuestión. Esto tiene que ver con la conquista de mercados, con la conquista de voluntades políticas para el dominio del mundo. Entonces, el hombre que está ahí, por ejemplo, Obama, ahora pues es simplemente una pieza del mecanismo de vulnerar soberanías en bien del capital, por ejemplo, ¿no? Muy bien, José Luis Bravo, estamos llegando a nuestro asunto. Pero de todas formas, Bush fue el vendedor principal, el vendedor en jefe de la guerra en Afganistán. Y él sabía que la guerra iba a ser mala para un gran número de gente. Y para ponerlo en perspectiva, vamos a ir una generación atrás, al Papa Bush. el presidente George H. Bush. ¿Qué hizo ese señor cuando fue presidente? Pues él hizo la guerra en Irak. Y ahí también la guerra en Irak era difícil justificarla. ¿Cuál fue el problema? Que el dictador de Irak, Saddam Hussein, invadió al país del dictador de Kuwait. Bueno, un dictador arreglando una cuenta con otro dictador. Los dos amigos de los Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? Y la verdad que el pueblo norteamericano no quería la guerra en Irak. El presidente George H. Bush, el Papa Bush, se demoró meses para vender la guerra en Irak. ¿Será que a él también le gustaba la guerra? Y desde ahí vamos a ir a un personaje que muy pocos blancos conocen y, con todo respeto, menos hispanos, el abuelo Bush. George H. Bush también tenía un papá, se llamaba Prescott Bush, y parece que él era el cerebro de la dinastía Bush, Él sí era muy inteligente y muy sagaz. Y él, antes de ser político, fue banquero. Empezó su carrera de banquero más o menos en 1930, y adivina, José Luis, ¿quién fue su cliente principal? Hitler. Prescott Bush, el abuelo Bush, fue el banquero de Hitler. Él hizo una gran obra para que industrialistas norteamericanos trabajaran con la Alemania de Hitler. Y eso nos llega a una pregunta. Hablamos de un señor, Prescott Bush, quien era un banquero de alto rango. Su banco funcionaba bien, él tenía mucho dinero. No hacía falta más negocio para su banco, no le hacía falta más riqueza para él. Y él, como un buen banquero, tuvo que analizar muy bien lo que Hitler y el partido nazi iban a hacer en Alemania antes de financiarlos. Y no era difícil, en el 1930, adivinar qué iba a hacer Hitler. Era obvio de su manera, de su forma de ser, que el tipo era un loco, era un peligro. Él quería fuego y sangre en Alemania. Él iba a oprimir el pueblo alemán, iba a subjugarlo. Tal vez iba a provocar guerras, sin razón. Entonces Prescott Bush, como buen banquero, tuvo que enterarse de eso antes de confiarle miles de millones de dólares a Hitler y a sus amigos. Pero sí lo hizo. O sea, lo que tú estás tratando de decirnos con toda esta charla interesante es que el capital, vamos a decir, no tiene patria, ¿no? O más bien, la patria de los banqueros es el capital, es el dinero, para decirlo en términos más coloquiales, más pueblerinos. La plata, la lana, ¿no? Cuando se ven afectados sus intereses económicos, bueno, pues hacen la guerra entre ellos mismos. Inclusive, decían por ahí de Alemania que cuando la perra es brava, hasta los de casa muerde. Refiriéndose con esto de a los de casa, a los grandes potentados económicos del mundo y sus alrededores. Pero, ¿qué te parece si hacemos un paréntesis musical, Danoel? Me parece muy bien. This song is a song I wrote when I was in Italy, and it is one part of a three-part song that was written for the movie Sacco and Vanzetti. They were probably our most famous political prisoners in this country. We've got the royal treatment, so to speak. And all of the words are taken from letters from Vanzetti. Father, yes, I am a prisoner. Silence is shame.

Estamos escuchando a Joan Baez. Esta es Radio Morena, la radio del Movimiento de Regeneración Nacional en el sur de California. Continuamos. El corte. Estábamos terminando el examen de una familia, de una dinastía que parece ser una dinastía de personas malas, la familia Bush, empezando por el nieto Jorge W. Bush, su papá Jorge H. Bush y su abuelo Prescott Bush. Parece que la personalidad mala se transmite dentro de esa familia. Y mi amigo José Luis acaba de remarcar que no es la única familia que tiene esa característica. Es corriente que los jóvenes heredan la falta de moralidad de sus papás. Ocurre en otras familias ricas. Entonces tenemos que preguntarnos qué es lo que hace una persona mala. Y ahí vamos a introducir el libro del cual me estoy inspirando en esta charla. El título del libro es Ponerología Política. ¿Cómo, cómo? Ponerología Política. Ponerología Política. Así es. La ponerología es una ciencia nueva. Es una rama de la sociología. La sociología es el estudio de las sociedades humanas, a ver cómo un grupo de mucha gente actúa. Y la ponerología se interesa específicamente a la gente mala. Especialmente a la gente mala que tiene mucho poder sobre la gente buena, que es lo que pasa en países como la Alemania de Hitler. El autor del libro, Política Ponerología, se llama Wobachewski. Wobachewski fue un psicólogo polonés quien terminó sus estudios de psicología en la universidad al mismo tiempo que la Unión Soviética se empoderó del país de Polonia. Y lo que hizo fue primero sorprenderse de que repentinamente todo el poder en Polonia empezó a pertenecer a personas quienes parecían malas. Y él, siendo psicólogo, pudo, con la ayuda de unos colegas, hacer un análisis de esas personas malas quienes tomaron el poder en su país. Y también alcanzaron a estudiar de un punto de vista científico la reacción del pueblo polonés a esos nuevos patrones. Y resultó esto en un estudio clandestino, por supuesto, de la gente mala, especialmente de la gente mala y poderosa. Lo que vieron rápidamente fue que las personas malas parecen malas solamente desde el punto de vista de la gente buena. Desde un punto de vista analítico, teórico, lo que no está bien en la gente mala es que esa gente es egoísta. Es decir, que alguien como Hitler, como Stalin, como Prescott Bush y sus hijos y nietos, tienen la anomalía de que son egoístas. Es decir, que son incapaces de preocuparse por los demás. Y esta, digamos, esta opinión tiene algún sentido. Poniéndonos en el sitio de Jorge W. Bush, suponiendo que el señor es egoísta, extremista, si alguien le propone de fomentar una guerra en Afganistán bajo un pretexto falso, ¿por qué no hacerlo? La condición necesaria y suficiente para que a Bush le guste la guerra en Afganistán es que él personalmente beneficie de ella. Y si ella o su familia tiene acciones en la industria de la guerra, del armamento, eso es una condición necesaria y suficiente para que a él le guste la guerra, aunque la guerra sea mala para la comunidad humana. Entonces, una de las principales descubiertas de Wobachewski y sus colegas fue que la gente mala sí es mala, pero verdaderamente es egoísta. Es decir, que es incapaz de preocuparse por los demás. Y ya que descubrieron eso, se preguntaron, bueno, pero entonces, ¿qué hace la gente normal? ¿Qué hay en el cerebro de una persona normal que le impide ser egoísta? ¿Qué es lo que distingue una persona normal de una persona egoísta y mala? Y ahí, con los conocimientos que tenían de psicología y del funcionamiento del cerebro humano, encontraron rápidamente la respuesta. en el cerebro humano sano existe un sitio dentro del cerebro cuya función es imaginar lo que pasa a otras personas. Cuando una persona con mente sana no más piensa en algo que puede pasar a otra persona, esos trocitos de su cerebro imaginan lo que siente esa otra persona y fuerzan la persona a pensar, a sentir un poquito lo que sentiría esa otra persona. Así que hipotéticamente, una persona normal a quien proponen de hacer una guerra sin razón va a pensar automáticamente, inmediatamente, como un reflejo, ok, ¿qué va a pasar con la gente víctima de la guerra? ¿Qué va a pasar con la población civil en Afganistán? Esa población va a sufrir y inevitablemente esa persona normal siente una parte del sufrimiento de la población civil en Afganistán. Y eso hace que la persona normal, a la sola idea de provocar una guerra en Afganistán, se siente muy mal. Y se siente tan mal que es imposible estar de acuerdo con esa idea. Una persona normal hasta se puede enfermar con la sola idea de provocar una guerra sin justificación. Pero en una sociedad como la nuestra, en donde todo se ha mecanizado, donde las personas se han cosificado, donde no hay tantos muertos de norteamericanos en esas guerras, porque son guerras ya prácticamente mecanizadas también, inclusive hay aviones no tripulados que van y cazan a líderes llamados terroristas en Afganistán, ¿cuál es el vecino de la India? Pakistán, en fin. Entonces, en la guerra de Vietnam, la gente se levantó en una ola de protestas y detuvo la guerra de Vietnam acá en Norteamérica, porque pues miraban llegar los cadáveres de sus hijos por centenas, ¿no? Entonces, cuando no aprieta el zapato realmente, la gente se hace la oxisa, ¿no? Nada de muertito, yo no fui, a lo mejor tienen razón, están invadiendo a un país que nos tumbó dos torres. Cuando leo yo El corazón del hombre de Erich Fromm, también habla de eso que estás hablando tú. Cómo crear el respaldo a guerras injustas, metiéndole miedo a la gente, ¿verdad? Cocinándolo en un sartén de miedo para que pueda pues seguirlos en esa empeñosa causa injusta de ir por las riquezas de los pueblos, a mansalva, exterminando poblaciones completas, con más daños colaterales de los que pudiera permitirse una guerra precisa de ingeniería, diríamos, de vanguardia, de última generación. Bueno, ¿qué pasa con los judíos? Que no los judíos, el gobierno de Israel, que acaba de masacrar en la última agresión a 500 niños que estaban en sus barrios, jugando tal vez, yendo a la escuela, inclusive refugiados en edificios de la ONU. Hasta allá llegaron los misiles israelitas y mataron a 500 niños. Entonces, esos niños no son nuestros niños, afortunadamente. Pero ¿qué pasa si fueran nuestros niños en México, en Estados Unidos? Que un gobierno que va por el territorio nuestro, por las riquezas, hiciera eso. Pero realmente empieza a crecer la conciencia de la gente y empieza a repudiar estas formas de no política, porque la guerra es la no política, ¿no? O sea, cuando uno se sienta a conversar, como ahora lo están haciendo afortunadamente los miembros de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con el gobierno de allá mismo, en La Habana, Cuba, pues qué bueno que están haciendo política, porque lo otro, la guerra es la forma de la no política, es la negación del hombre cuando se van uno sobre el otro, en fin. Pero bueno, es interesante el aspecto que tocas, la mente humana, ¿no? La condición humana. Hay un libro también que se llama La condición humana que no he acabado de leer. Toda esta temática me ha inspirado, Danoel, para volver a las lecturas primogéneas para volver a Erich Fromm, para volver a Freud, para volver a pensar el mundo, a la filosofía práctica. Estas sesiones matinales, pues son, ¿qué? Un acceso a la filosofía práctica, ¿no? ¿De qué nos sirve pensar si no resolvemos las verdades o las mentiras a medias o las grandes mentiras? Este grupo, los madrugadores de Orange, el lema suyo es: nos gusta ayudar a pensar. Pareciera petulante, ¿no?, decir que nos gusta ayudar a pensar. Bueno, es que pensar es una función del ser humano. Es el sexto sentido, fíjate. Yo he dicho que hay un sexto sentido, el del pensamiento. ¿Quién lo produce? ¿Qué órgano produce el pensamiento? El cerebro. Así como la nariz es la que tiene el sentido del olfato, los ojos, el sentido de la vista, la piel, el sentido del tacto, y así te vas, pues el sexto sentido es el cerebro que produce el pensamiento. Además, leíamos a Martí en la próxima pasada charla que di en un college, y Martí lo dice claramente: pensar es servir. Si no piensas, pues ¿cómo vas a darle para adelante a la humanidad, no? Y si piensas en contra de la humanidad, pues eso no es pensar, es una aberración, ¿verdad? Obrar contra natura es una aberración, ya sea contra la naturaleza misma o contra el hombre, porque al final de cuentas el hombre es la corona de la creación. Somos naturaleza. Tú le pegas a la naturaleza indirectamente, tarde que temprano le pegas al ser humano, ¿no? Hay una frase muy, muy conocida que dice que Dios perdona siempre, el hombre perdona a veces, la naturaleza no perdona nunca. Si tú la ensucias, la colapsas, la destruyes, te regresa como boomerang, tú que eres naturaleza, y te alcanza, ¿no? Entonces hay que parar ese consumismo excesivo, ese tirar a la basura los plásticos, el exceso de polución, porque estamos castigando a la naturaleza y en sentido estricto al hombre. Pero si todo va con el principio del egoísmo, de la ganancia mayor, de no importan los medios para llegar a los fines, como nos han dado ejemplos todas las potencias mundiales, no solamente esta, ¿no?, pues entonces hay que sentarnos a pensar para luego actuar, ¿verdad? Pensar es hacer también. Pero bueno, ¿qué más nos puedes decir, Dan, de este tópico tan interesante? A ver, ¿qué tiempo llevamos? Vamos a poner otra melodía, porque la política de nuestra radio es que cada 10, 12 minutos de charla, pues le ponemos música, porque si no se nos cae el programa, la gente, por lo más interesante que es. Living. Enseguida vamos a escuchar una canción que se reinventa de esta que acabamos de escuchar, valga la redundancia, de John Lennon, Imagínate. Esta otra versión la escribe Dave Bonkist. Y bueno, vamos a escucharla para que vean de qué forma se desdobla esta canción para imaginar un mundo mejor. Síntesis dice que imagínense que los maestros estuvieran enseñando la historia verdadera a nuestros hijos, ¿no? Imagínate que los jueces protegieran los intereses y los derechos de los ciudadanos de a pie, que la policía fuera realmente una policía que cuidara al barrio y no que asesinara por la espalda a jóvenes desarmados. En fin, imagínate todo eso. Dirás que estoy loco, que estoy soñando. Pero no, somos muchos los que pensamos e imaginamos una sociedad más justa. Es más o menos, ¿verdad, Danoel? Más o menos eso, José Luis, muy bien. Ya. Bueno, pues tú dinos, ¿qué sigue, Danoel? Tenemos todavía, ¿qué? Unos 15, 20 minutos más de charla. Si es que, José Luis, te adelantaste. Yo estaba pensando en términos de blanco y negro. Gente totalmente mala, tomando la dinastía Bush como ejemplo. Y gente totalmente buena. Y tú le pusiste un montón de gris a mi imagen de blanco y negro. Pero quiero acentuar un poco, voy a meter un paréntesis aquí. Precisamente en este libro del corazón del hombre, Erich Fromm habla de la necrofilia y la biofilia, pero dice que no hay seres humanos 100% necrófilos ni 100% biófilos, que hay un porcentaje de esas dos cuestiones, del amor a la muerte y el amor a la vida, en el mismo ser humano. Sin embargo, dice que puede haber excepciones de un necrófilo al 100%, pero ese es un loco, dice, ¿no? Un necrófilo, una gente que ama la muerte, al 100% está loco. O un hombre, un ser humano que ama la vida al 100%, pues es un santo, dice. Entonces hay una medianía, pues, en la actividad del hombre, en donde tenemos todos un poco de una cuestión y de otra. Pero a ver, adelante, Dan. Buenas observaciones, José Luis. Volviendo al tema del libro al cual me estoy refiriendo, escrito por Łobaczewski, ese psicólogo polonés. La gente buena, digamos la gente sana, que sería un santo, según la definición del señor Fromm, la gente con mente sana tiene un mecanismo biológico por el cual está obligada de manera reflexiva a preocuparse por los demás. Cada vez que se imagina otra persona sufriendo, se siente mal automáticamente. Y lo que descubrió ese señor Łobaczewski y sus colegas es que existe gente totalmente mala. Y es fácil ver por qué. Una persona puede volverse totalmente, absolutamente egoísta si esa función del cerebro humano que hemos examinado no funciona. Y que una parte del cerebro humano no funcione es muy fácil. Solo tiene que tener una enfermedad, se le corta una conexión nerviosa y esa parte del cerebro se vuelve totalmente inmóvil. Tal como uno puede perder el uso completo de un órgano, como una mano, un pie, un ojo, uno también puede perder totalmente el funcionamiento de una parte específica del cerebro. Y según ese psicólogo Łobaczewski, hay muchas maneras quien le pueden hacer perder a uno ese proceso de preocuparse por los demás. Y la manera más sencilla es que la persona nunca la tenga. Es decir, ¿qué tal que en la ADN de la persona esté escrito un código o haga falta un código de hacer funcionar esa parte del cerebro? Ustedes, queridos radioescuchas, saben que hay gente que es ciega desde que nace, hasta desde que se concibe, desde que fertiliza su huevo en el vientre de su madre. Está ciega y no se puede hacer nada, porque su código de ADN no tiene alguna programación que haría funcionar los ojos. Pues según Łobaczewski, existen enfermedades genéticas, según las cuales el ADN no permite que funcione ese proceso dentro del cerebro del hombre. Y una persona que está afectada por ese código genético particular es incapaz de preocuparse por los demás. Es patológicamente egoísta. A esa persona no le preocupa nada sino ella misma. Y no es difícil adivinar que eso puede ser lo que pasa dentro de la familia Bush. Ellos muy posiblemente tienen una patología, son patológicamente egoístas y transmiten su patología de generación en generación. Łobaczewski y sus colegas estimaron que más o menos 1% de la población tiene ese tipo de enfermedad. No alcanzaron a contar cuánto exactamente porque tuvieron limitaciones muy graves en su trabajo. Pero usando sus estadísticas, pareciera que dentro de la población humana de unos 7 mil millones de personas habría a lo menos unos 50 millones de psicópatas esenciales, es decir, personas cuyo ADN les fuerza a ser egoístas de una manera absoluta. Y estas personas son totalmente malas. Empezaron a ser malas cuando se fertilizó el huevo que les dio nacimiento. Estamos hablando de un fenómeno que es muy poco conocido, pero que sí es muy importante. Ya que estamos volviendo cortos de tiempo, vamos a pasar a un tema un poco más largo. Ustedes, radioescuchas, saben que dentro de la sociedad humana existen muchas divisiones y hasta mucha discriminación. Hay divisiones basadas en el color de la piel, diferencias basadas en la riqueza, en la clase, en la nacionalidad, en el país, en el lenguaje, a ver los que saben en inglés y los que no. Y existen discriminaciones, diferencias basadas en el sexo, en las preferencias sexuales, en la religión. Pero una diferencia que no existe es una diferencia basada en el funcionamiento del cerebro, en el hecho de que ciertas personas se preocupan de manera automática para los demás y otras personas son incapaces de preocuparse por los demás y son, por su esencia, patológicamente egoístas. Es bien curioso que no se enseñe esa diferencia que es tan importante y que causa tantos daños. Porque imaginándonos que se pudieran identificar a esos 50 mil millones de personas, quienes, al igual de Hitler y de los Bushes, no pueden pensar sino cómo explotar a los demás, ¿qué tal si se pudieran identificar a esas personas? ¿Qué tal si ellos trajeran en la frente o en su ropa o en su identificación oficial algo que dijera: ojo con esas personas, no les tengan confianza, ellos son malos? ¿Eso no sería una licencia para ser duro con esas personas? ¿O alguien como Hitler o como Bush no es culpable de ser malo? Así nació. Tiene la misma culpa que una serpiente que traga a su gatico. La serpiente no ve el gatico como un animalito agradable y bonito. La serpiente ve el gatico como una comida caliente, ya preparada. Y así funciona la gente mala. Tiene un cerebro anormal y eso les obliga a ser mala. Bien, ahí habría que entrar con mucho cuidado a no hacer padecer a los diferentes, ¿no? Si hay una humanidad virtuosa, llena de luz, y hay otra que se quedó tarada, por decirlo amablemente, pues no vamos a ponerles una estrella en el brazo para identificarla, como hicieron los alemanes con los judíos, porque bueno, ahí se muere gente inocente también, o es repudiada gente inocente. Toca decir algo muy importante. O sea, las personas que delinquen no lo hacen conscientemente muchas veces, ¿no? Sino traen una tara hereditaria, por ejemplo, es válido eso. En la química de la cabeza no les funciona. Pero además, Sócrates, el filósofo griego, hablaba de que el hombre delinque es malo porque no conoce la virtud. Si el hombre conociera la virtud, o sea, la virtud no se nace con ella, ¿no? La virtud se aprende, se mama de la casa, del hogar, de la luz, de la gregariedad, de los buenos tratos, del cariño, del amor. Así es como se va formando la virtud, el hombre de buen carácter. Si pasa todo lo contrario de lo que he dicho, si es maltratado, abofeteado, humillado, pierde la fe en Dios, pierde la fe en sí mismo, deja de creer en su padre porque con el ejemplo el padre lo deseduca, en fin, o lo manosea el maestro o el clérigo, pedófilos, bueno, pues el hombre se vuelve un demonio, pues. Entonces yo estoy de acuerdo con Sócrates, el hombre delinque porque no conoce la virtud. ¿Cómo vas a conocer la virtud, por ejemplo, si eres hijo de una familia potentada, si cuando naces y creces, pues todo lo tienes a la mano? Tu carro último modelo, tu caballo de sangre, tus viajes por el mundo, tu vida dispendiosa, en fin, o sea, llegas a ser un monstruo. Ejemplo, para citar no solamente a la familia Bush, la familia Salinas de Gortari, ¿verdad? Que mataron a la nana con un escopetazo y un caballo que no ganó la carrera en el hipódromo, que era de su propiedad, pues también le dieron matarilerilerón, ¿verdad? Esa gente sí es una gente que está mal formada de carácter y de virtud, pues. Entonces, ¿qué es lo que compondría al mundo? Pues no identificar a los patológicos, a los que están demencialmente mal, sino cambiar las estructuras de la economía para poder redistribuir esta y que alcance la cobija para todo el mundo y no solamente para el 1%, que son los que tienen el poder económico y la propiedad privada de los medios y los recursos naturales. Y si hay que traficar con armas, porque eso genera más dinero, trafican con armas. Si hay que dejar entrar la droga para que respiren la muerte a sus pulmones, los jóvenes de su país, pues ya dije, ellos no tienen patria, su patria es el dinero, ¿no? Entonces van a seguir dejando entrar la droga, van a seguir vendiendo armas. Y no estamos hablando de Estados Unidos únicamente, estamos hablando de los países europeos, estamos hablando de las mafias que advinieron después del socialismo en la Unión Soviética, en la ex Unión Soviética. Estamos hablando de los chinos, que eran socialistas y ahora son capitalistas. Entonces, no es una enfermedad ubicada en un solo país, pues. Esta enfermedad es una enfermedad universal, y acá los hombres de a pie, que nos gusta pensar, y ese es el lema de nuestro grupo, nos gusta pensar, nos gusta ayudar a pensar, servir. Pensar es servir. Ya estamos dándole la vuelta al programa. Da Noel, haciendo alguna conclusión sobre este primer acercamiento a identificar la maldad en el ser humano. Gracias, José Luis. Pues quiero repetir que según Wobachewski y sus colegas, existe gente totalmente negra, totalmente mala, y que no se puede hacer nada con ella. Esa gente es incapaz de preocuparse por los demás, y protegerse de ella es casi imposible. La única manera, según ellos, es que se sepa que esa gente es patológicamente egoísta y que lo único que puede hacer con los demás es explotarlos. Así que eso nos llega a una cuestión moral. ¿Será que esa gente mala, esa gente negra, esa gente psicopática, hay que ejecutarla, hay que encarcelarla, hay que torturarla, hay que forzarla a llevar una ropa especial como los judíos en Alemania? Y la respuesta de Wobachewski y sus colegas es que eso sería inmoral. Esa gente no tiene la culpa de ser mala. Nació así, se concibió así. Si alguien tiene la culpa, serían sus padres, sus abuelos, quienes le infligieron su ADN erróneo. Erróneo. Erróneo, gracias, José Luis. Entonces, lo que proponen ellos es que lo importante es despertar la conciencia de la gente normal, de la gente con mente más o menos sana, que sepa que existe la gente totalmente mala, que existen los engañadores profesionales y que hay que aprender a reconocerlos y a cuidarse de ellos. Y ahí llega otro problema: es muy difícil reconocer a esa gente. Y les ruego, queridos radioescuchas, que se cuiden mucho de no jugar al psicólogo ustedes. Si alguien está en desacuerdo con usted, si alguien les insulta, si alguien se porta mal con ustedes en la vía libre y le corta el paso, por favor, no lleguen a concluir que esa persona es una persona con mente absolutamente negra. Hay muchas, muchas razones para que alguien se porte mal con usted. Y a veces la culpa será de usted. Entonces, por favor, dejen que los profesionales juzguen a la mente de las personas. Usted no vaya a hacerlo. Usen mucha prudencia antes de juzgar a los demás. Esa frase es de oro, claro. Hay que ser prudentes en juzgar a los demás. Generalmente tenemos un paradigma equivocado del comportamiento de los vecinos, de los familiares, de los amigos. Y en fast track los juzgamos y los mandamos al basurero. No, hay que tener paciencia, hay que escuchar, hay que leer sobre todo. A Erich Fromm, estoy invitando a leer El corazón del hombre, de Erich Fromm. La edición que tengo es la colección de Fondo de Cultura Económica. Invitar también a leer el libro que Dan nos ha traído ahora. ¿Puede repetir el título del libro y el nombre del autor? Seguro, el título del libro es Ponerología Política, La poneurología es la ciencia del mal. El autor es Wobachevsky y su libro se puede conseguir en el web en Canadá en las ediciones Red Pill. Red Pill quiere decir píldora roja en inglés. Bien, este libro, bueno, es el libro que trata de analizar el mal en el hombre, ¿no? No es el libro del mal, sino el que analiza lo malo que hay en el hombre desde el punto de vista de un psicólogo, una persona de ciencia, ¿no? Así es, José Luis, y esto es la primera parte del libro. Recapitula unos conocimientos de psicología y desde ahí Wobachevsky escribe sobre lo que pasa cuando gente mala, cuando gente totalmente negra se asocia para hacer asociaciones del mal. ¿Y qué pasa cuando tales asociaciones se vuelven a cargo de un gobierno? Eso es una organización humana patológica, pero ha pasado en muchas ocasiones en muchos países diferentes. Vamos a pedirle a nuestro amigo Dan que nos escriba una síntesis de esta primera parte del libro, para también ponerla en la página web, ¿no? Y que ahí puedan ustedes leer, además de escuchar, cuáles son los postulados básicos del análisis que estamos haciendo. Recuerde, está escuchando Radio Morena, la radio del Movimiento de Regeneración Nacional en el sur de California.